Es momento de conocer a nuestro invitado. Bien, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de su espacio informativo Zona Cultura, estamos acá cerrando la semana precisamente en este día viernes 14, correspondiente a agosto, año 2020. Este año en el que estamos precisamente desarrollando el trabajo con la tecnología, que es nuestro tema particular de esta semana y en este cierre especial precisamente del día viernes, como les habíamos comentado. Les decimos buenos días, bienvenidos a los que nos acompañan en 100.9 como todos los días, Cultura FM, Radio CC 940M, nuestras dos frecuencias, nuestra página web www.radiocc.com.es. Tenemos el gusto, la satisfacción de tenerlo acá en esta mañana a Cristian Espinosa Vaquero. Les decíamos que nuestro tema particular de hoy va a ser precisamente esto, hasta donde se ha trasladado todas las ramas que tiene que ver con lo que son los teletrabajos, lo que es la actualidad del mundo, del planeta, haciendo este trabajo desde casa con los medios virtuales, digitales, como se lo conoce. Cristian Espinosa, nuestro invitado de esta mañana, es precisamente experto en este tema. Después les ponemos a consideración parte de su biografía. Es director y fundador de coberturadigital.com. Lleva ya 17 años continuos dedicado a la formación en contenidos online a todo tipo de profesionales. Su énfasis en gestión de redes sociales y cátedra en varias universidades de Latinoamérica. Es máster en nuevas tecnologías por la Universidad de Barcelona. Profesor actual del Máster de Periodismo Digital de la Universidad de La Sabana de Colombia, profesor del Máster de Comunicación Online de la Universidad de Panamá en Manejo de Crisis y Redes. Como decíamos, Cristian ha dado varias cátedras y ponencias a nivel internacional, además con los medios de comunicación acá de nuestro país y, por supuesto, enfocados a lo que es este trabajo digital. Cristian, no queremos nosotros ahondar más, queremos darle el paso directamente a usted y empezar a conversar sobre lo que es este mundo digital. En este 2020, Cristian, arrancamos con esta pregunta. Todo se trasladó hasta estos medios virtuales, toda la gente ingresó a esto. ¿Cómo ve usted esta actualidad y los profesionales que están en estas ramas precisamente? Buenos días, Cristian, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias ante todo la invitación. Básicamente estos días han sido absolutamente estos meses de cambio, ¿no? Sobre todo de adaptación. Así que estamos obligados, ¿no? Yo creo que lo que iba a pasar un poco con 5G, que algunas veces se anunció, y es que con 5G íbamos a dar ese salto, se lo hizo sin todavía llegar al 5G, básicamente es hecho transversal, ¿no? Algo que realmente nunca se había pensado, de generaciones que hoy hacen Zooms que antes ni siquiera sabían cómo realmente entrar y hacer una videollamada, hoy hacen Zoom todos los días, tenemos el entorno educativo pasando a digital y hoy ahora en esta nueva etapa nuevamente tienen que estar mucho mejor adaptados, el sector de las compras, el sector de los espectáculos, todo hoy pasa por el tema digital, internet y pues es nuestra obligación hacer esta readaptación. Perfecto. Cristian, contémosle al público lo que es este trabajo. Usted es director y fundador de coberturadigital.com ya con 17 años. ¿Qué realizan ustedes en este espacio? Sí, gracias. Básicamente, Cobertura Digital es una iniciativa que tiene ya, son 15 años como marca, ¿sí? Que se lanzó en el 2005, como una marca dedicada a formar en el entorno justamente de la comunicación digital. Yo había empezado en el año 2000 a dar estas charlas cuando había empezado a ser director de un portal que se llama Interactive. En ese entonces empezaba el boom de los .com. Y pues entonces luego 5 años más tarde ya se convierte en una iniciativa de formación dado que pues había poca gente que se dedique a enseñar esto. Yo siempre tuve además esa tal vez visión de que esto iba para siempre. A pesar de que no habíamos tanta gente conectada, nunca dejé el mundo digital y la formación, sobre todo combinando esas dos vocaciones, lo digital y la formación. Entonces, sigo como Cobertura Digital ahora, hasta ahora ya pues dando estas charlas. Básicamente, en los últimos años se han orientado ya no solamente al componente de comunicación digital, sino transversal, como hemos dicho, ya a nivel de toda empresa, a nivel también de profesionales. Estoy enseñando a profesores también a utilizar lo digital en el aula. ¿Ya? Y a padres, inclusive, por el tema del manejo del uso responsable de las redes, que los chicos también tienen que aprender a utilizar. Soy padre, soy papá, y también me di cuenta que como padre hay una brecha muy grande en ese sector, y es por eso que también estoy pues ahora trasladando estas charlas a padres de familia. Y solo una última línea para contarle a la gente que nos está escuchando, es que también me he dedicado al tema de las transmisiones en vivo, a dar soporte para que la gente aprenda por su propia cuenta a hacer transmisiones en vivo, dado que ahora es una de las maneras más rápidas de crecer en sus redes sociales. Cristian, los términos comunicación digital, medios virtuales, 2.0, esto todo, trabajos online, ¿son bien entendidos de estos términos o tal vez la gente lo confunde cuando dice me comunico por los medios digitales, por los medios virtuales? ¿Se entiende por la tecnología y por la actualidad o cómo lo manejan ustedes? ¿Cómo ve usted esos conceptos? El concepto de 2.0 es un término más bien de corte académico más que técnico, que se utilizó para oponer al mundo 1.0, que sería el mundo tradicional, ¿no? Entonces es casi una especie de apellido que se usa o que se usaba, ya no se usa tanto, pero sí se lo sigue sobre todo usando cuando se segmenta el sector en el que se lo aplica. Por ejemplo, la educación 1.0 versus la educación 2.0 sirve para hacer notar que la educación, por ejemplo, que hoy utilice Zoom para simplemente trasladar lo que antes hacía en el aula, hoy a través de transmisiones utilizando la videoconferencia, no quiere decir que haya dado el salto. Quiere decir que lo único que está haciendo es utilizar nueva tecnología, pero sigue siendo la clase tradicional. Claro. Lo cual en estos entornos deben ser tomados de una manera diferente, ¿no? El 2.0 es donde la clase, en este caso, se realiza con los alumnos, con todos los alumnos, donde la participación, donde se crea una sinergia de participación que produce conocimiento. Y eso se aplica a todo el sector. El 2.0 en la política tendría que ser muy participativo y escuchando a la gente. El 2.0 a nivel de lo que es el marketing es con la gente, escuchando a la gente, no solamente haciendo publicidad. Y así es como se utiliza hoy este término 2.0 versus 1.0. Sí, y decíamos que son los términos, como usted destaca, Cristian, lo que se está utilizando en la actualidad, ¿no? Además, hay que destacar, por ejemplo, en el caso del periodismo, de la comunicación, los medios tradicionales, los medios radiales se han aplicado, se han acoplado, mejor dicho, a lo que es entrevistas digitales, entrevistas de acá a través de Zoom y otras plataformas, otras aplicaciones. Los docentes también, Cristian, en esto han intervenido ahora con estas clases virtuales. Se habla de la aplicación ya en el año lectivo que vamos a empezar, por ejemplo, acá en la Sierra. Y esto engloba también otras particularidades de este mundo digital, ¿no? El manejo correcto de estas plataformas Zoom, de estas plataformas que muchos colegios ya la han utilizado, pero hay otros que recién van a lanzarse al río, como se dice en este 2020, Cristian. Sí, es justamente lo que estábamos diciendo, ¿no? Se ha dado un salto obligado en digitalizarnos desde la casa, básicamente. Y lo que antes pasaban por procesos tradicionales de encuentro físico, hoy se está demostrando que se puede hacer sin pasar por ese paso, sin pasar por ese camino, ¿ya? Pero claro, ahora viene el siguiente componente, que no basta usar la tecnología para dar el salto a una nueva manera de desarrollar la educación o la comunicación o el comercio, sino que ahora es necesario también pues reinventar también la forma de utilizar ya los contenidos, la manera de dar los contenidos, el proceso ya de esa comunicación, como en la educación, por ejemplo, que decíamos que pues ahora seguramente será un error que en la siguiente fase, por ejemplo, un profesor se pase 8 horas dando un Zoom a un alumno. O sea, en la primera fase tocaba, pero hoy eso pues es poco pedagógico, ¿no? Un chico se pase de 8 a 1 con Zoom seguidos, no va a aprender nada. Lo único que va a tener es contenido que recibe, y va a aprender poco. Entonces, este creo que es ahora el siguiente reto, ¿no? El siguiente reto que es el innovar también los procesos y de esa manera hacer que la tecnología no basta, sino también, digamos, cómo nosotros la implementamos ahora en estos días. Claro, y continuamos aquí dialogando sobre Este tema también trasladamos como siguiente inquietud, Cristian, hacia usted. Esto de usted es autor de la guía de periodismo digital, precisamente de la Universidad Técnica Particular de Loja, esto para el año 2007. Desde la experiencia, precisamente, y acoplándonos a la última respuesta que usted nos entregaba ya, ¿cómo ve usted hacia lo que se ha trasladado este tipo de periodismo? Decíamos que la mayoría de radios también acoplan esto del Zoom, estas aplicaciones, la comunicación en otras vías, a través de YouTube, llegando desde otros canales a través de estas plataformas. Muchos incluso utilizando redes sociales que para muchos no son tan convencionales como el TikTok, pero también se usa estas formas para llegar con una comunicación diferente a la gente. En el caso particular, solo hablando de periodismo, ¿cómo ve usted este 2020? Por supuesto, acoplado a la pandemia también, Cristian. Gracias, y buena memoria esa guía que había realizado con la UTPL ya hace bastantes años, son 13 años. Sí, ha cambiado bastante, pues, ¿no? Los procesos han cambiado, las formas, han cambiado los formatos. Mencionabas, por ejemplo, TikTok y ahora aparece Reels, que es básicamente un clon de TikTok dentro de Instagram. Básicamente hemos migrado a los formatos verticales en los últimos años, que es lo que hoy más tiempo está atrapando a la gente, ¿no? Y es básicamente por los celulares, ¿no? Es decir, la gente prefiere consumir contenido en forma nativa en el teléfono, y eso normalmente es en vertical. Y esa es una adaptación que ya están haciendo las marcas y que los medios también deben empezar a hacerlo, ¿no? Entonces, el otro que hemos visto en los medios es justo lo de las transmisiones en vivo. Es increíble cómo ahora, pues, si antes una persona se convirtió en un medio cuando podía publicar texto, básicamente así fue, ¿no es cierto? Cuando en su muro publica, ahora ya está dándose una transición de que todos se están volviendo un medio visual, ¿no? Ya no, y un medio en vivo, además, ¿no? Antes esto de las transmisiones en vivo estaba como para justamente los canales, la prensa también empezó a hacer transmisiones, pero ahora resulta que todo, cualquier profesional está empezando a utilizar las transmisiones en vivo desde su casa. Entonces también se ha dado, digamos, ahora este salto en el cual vemos que las transmisiones en vivo están siendo ocupadas por todo tipo de personas desde sus casas, y ya todos nos hemos vuelto una especie de televisión 2.0. Eso también va a requerir profesionalizar ese campo, en el sentido de también saber utilizar el tema técnico de las cámaras, del audio, la señal, pero también la forma como debe estar eso fomentado para que la gente participe, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre recuerdo que una transmisión en vivo en redes no debe perder el origen del 2.0, que es básicamente que estás con alguien haciendo esa transmisión, que está ahí con el teclado, listo para ser parte, y no solamente como un medio de difusión, ¿ya? Entonces eso también es importante. Eso ha hecho que en el lado periodístico se ve ahora hay una explosión de micromedios que han sacado sus propios canales de televisión, con los pros y contras también, porque significa que ahora vemos muchas fanpages que tienen nombres de medios. Algunas detrás no tienen periodistas, pero se hacen parecer que son medios. Y ese también, en cambio, es un problema, porque ahora tenemos mucha mayor cantidad de información y la gente no sabe reconocer todavía cuando hay detrás un trabajo periodístico. Y eso, lamentablemente, también entonces da pie a que haya mayor información de contenido falso, noticias que no tienen contrastación. Y eso también es un tema que habrá que buscar filtros para que la gente entienda que el hecho de que cualquier persona transmita tampoco significa que eso sea un contenido periodístico. Perfecto. Cristian, en los últimos minutos de esta entrevista, recordándole a los amigos que hoy nos ha acompañado en esta mañana de día viernes, Cristian Espinosa Vaquero, experto en lo que son estos temas digitales, fundador de la página coberturadigital.com, como les decíamos, ya con 17 años. Cristian, queremos en el cierre de esta entrevista trasladar la consulta, ¿no? Decíamos, no solo hablando, ya hemos hablado de varios temas, de los profesionales, de la educación, de la comunicación, y hablando en general del país, de la gente, de todos los que ahora estamos confinados, resguardando a nuestras familias, con la tecnología, con el uso de la tecnología, ¿hacia dónde debemos caminar? ¿Cómo debemos ser más responsables con el trabajo hacia nuestros hijos, hacia nuestros familiares, en lo profesional, en los trabajos, por supuesto, en el campo educativo y en todas estas ramas. Bajo su experiencia en el mundo digital, Cristian, ¿hacia dónde debe caminar en particular nuestro país? Sí, yo siempre soy un profundo, siempre estoy promoviendo un profundo cambio en la parte de la educación, me parece, ¿no? O sea, siempre creo que el cambio profundo para un uso adecuado de Internet y de las redes sociales viene por empezar a cortar ya esa brecha educativa, ¿eh? Es decir, pasan los años, pero seguimos llenándonos de tecnologías nuevas, pero no nos llenamos de educación nueva. Y esa es una gran brecha. Ya no es quien accede, aunque todavía, por supuesto, que falta mucha gente por acceder a los medios, y por supuesto que algunos acceden a mejores medios tecnológicos que otros, pero la brecha digital y de educación sigue siendo muy alta, ¿no? Inclusive a todo nivel socioeconómico, no se diga niveles más bajos, y que tampoco se está cubriendo con las nuevas generaciones. Si las nuevas generaciones no vienen, absolutamente no vienen adecuadas para también poder ser unos ciudadanos digitales más responsables. Perfecto. Queremos agradecerle a nuestro invitado Cristian Espinosa Vaquero. Amigos, hemos aprendido bastante en estos minutos, en este día viernes, cerrando la semana precisamente, y hablando de lo que es Internet, la comunicación digital. Decíamos hace poco, igual con otros invitados, que no es nuevo, ¿no? Estamos diciendo que por la pandemia ahora nos hemos apegado más a las computadoras, al celular. Los chicos, los jóvenes, los adultos, ya estábamos conectados todo el tiempo al Internet, pero ahora con la pandemia, por supuesto que eso se aumentó en un 200%, y hemos conversado en esta entrevista sobre lo que es esta realidad. En cuanto a los docentes, en cuanto a los jóvenes, en cuanto a los profesionales, en este caso de la comunicación, de las radios, pero en general para todo el país y para toda la gente que está hoy confinada y conectados haciendo sus labores desde las redes digitales, desde las plataformas virtuales, como se las denomina. Cristian Espinosa Vaquero, fundador de coberturadigital.com, máster en nuevas tecnologías y experto en lo que es de estos temas del Internet, nos ha acompañado esta mañana acá en el informativo de Zona Cultural. Cristian, siempre un gusto recibirlo acá y seguiremos en contacto para una próxima entrevista. Que pase muy bien. Muchas gracias a quienes nos escucharon hoy día, y pues bueno, ahí quienes pueden, quieran seguir la conversación, estamos como en Twitter como @coberdigital y en todas las redes como coberturadigital.com. Cristian Espinosa, muchas gracias por la entrevista. Perfecto. Cristian, que tenga un buen día, que pase muy bien. Gracias. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.